La materia difusa que circunda el universo de Siritinga tiene largas y antiguas leyendas. Respecto al propio Siritinga, cuenta la leyenda que Flaming Bar luchó contra el cometa de Sar-Argon hasta la extenuación. Pero viéndose derrotada y cercana a morir, buscó su último aliento en Helis, el sol de los dos imperios. El abrazo fue tan violento que unieron sus destinos eternamente. El alma de Flaming Bar respira en Helis, y el aliento de Pantar da vida al largo invierno de Siritinga. El resultado astronómico de esta inusual dependencia planetaria es un complicado movimiento de precesión del eje de Siritinga a modo de giróscopo que provoca 29 estaciones, todas distintas y con ciertas irregularidades. Por otra parte, los planetas de los que proceden los actuales pobladores de Siritinga tienen muy diversas características. La mayor densidad de Sal-Quarín y el gran tamaño de Sar-Arjan hace que Tula y el Hormaz tengan mayor agilidad y fuerza en Siritinga, de menor tamaño. Sin embargo, Juan, que procede del pequeño Olarcos, se siente pesado y más torpe en el desfiladero